Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista, cuando ya son la hora exacta, 8 de la mañana y 6 minutos a través de la 100.9 FM y 940 AM. Les llevamos los diferentes temas con nuestros diferentes invitados. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de su Dirección Distrital de Salud 1707 en las parroquias urbanas del sector de Chillogallo, La Ecuatoriana, desarrollan campañas informativas sobre la importancia de la vacunación en los niños menores a 5 años de edad. Esto para completar el esquema de vacunaciones en rotavirus, neumococo, influenza, entre otros componentes de vital importancia. Esta mañana recibimos en nuestros estudios al médico familiar Henry Tuaquiza, responsable de estrategias e inmunizaciones. Muy buenos días, bienvenido médico. Muy buenos días con toda la audiencia. Un saludo cordial a los compañeros del Ministerio del Distrito 1707 que nos están escuchando también. Bueno, vamos a conocer, hay una serie de epidemias que se están dando aquí en la capital y bueno, ustedes nos se dan cita para orientar, para guiar también a la comunidad ecuatoriana. Quisiéramos conocer antes de nada, ¿qué es la medicina familiar? Bueno, la medicina familiar, como su nombre lo dice, es una medicina más integral, que busca integrar no solamente la parte biológica del paciente, ver la enfermedad como tal, sino ver todo su entorno, ver su entorno familiar, ver su entorno psicológico, ver cómo se integra a su comunidad, porque sabemos que así mismo como la familia es fuente de salud, en muchas ocasiones también puede ser fuente de enfermedad. Es lo que antes la gente entendía como el médico de cabecera. Somos de los especialistas del primer nivel que estamos para poder apoyar y resolver el 90% de los problemas más comunes de todas las personas, niños, adultos, mujeres, etcétera, de tal manera que solamente los casos que ameritan una atención de especialidad deben ya ir hacia un segundo o un tercer nivel de atención, que es un hospital. Bueno, son los que donde primero tiene que recurrir, en este caso la familia, antes de que pueda llegar a los hospitales más grandes, y quizá también esto ayuda a fluir, a dar prioridades. Exactamente, ya que sabemos que muchas veces el paciente cuando tiene una molestia, un dolor del pecho, ¿qué es lo que hace? Busca al cardiólogo. El cardiólogo lo ve y le dice, no es problema del corazón, tiene que verlo el internista. El internista va y le dice, sí, su problema es una neuralgia. Pero la persona ha pasado ya por 2, 3, 4 médicos muchas veces para llegar a su diagnóstico, pero es porque no ha sido muy bien canalizado su atención. Bueno, después de este preámbulo, quisiera que pasemos ya a la materia, como es esta campaña de vacunación que ustedes están emprendiendo para los niños y las niñas menores de 5 años. Muy bien. Bueno, como sabemos, una de las principales estrategias que tenemos de prevención a nivel mundial es la vacunación. La vacunación es una de las campañas más exitosas que ha logrado incluso erradicar enfermedades como son la viruela, la peste bovina, que son enfermedades que actualmente ya no existen, y eso se lo ha logrado con la vacunación. Entonces, esta estrategia actualmente se la sigue ampliando para poder abarcar muchas más enfermedades, y es así que el Ministerio de Salud Pública tiene una gran cantidad y diversidad de vacunas que logramos alcanzar inmunizaciones cuando el esquema se lo completa adecuadamente. Doctor, ¿qué pasa con aquellos niños que en algunos de los casos las familias se rehúsan a que sus hijos sean vacunados? En realidad tenemos que entender la ventaja que es la vacunación para la familia, para la sociedad como tal, ya que la vacuna es un método que permite proteger de enfermedades letales que pueden causar la muerte en muchos de nuestra población. Lamentablemente sí tenemos población o grupos poblacionales que se resisten a la vacunación, pero hay que entender que el beneficio es mucho mayor. Obviamente la vacuna en algunas ocasiones puede generar malestar, fiebre, dolor en el sitio de la lesión, pero estos síntomas no son graves, digámoslo así. Pasarán en el transcurso de un día, máximo 2 días, pero el beneficio es grande, ya que las secuelas que se generan por estas enfermedades a largo plazo, si no es letal, van a dejar discapacidades. Un ejemplo muy claro es todavía vemos pacientes con secuelas de polio que muchas veces tienen que arrastrar sus miembros inferiores o un lado del brazo, y son secuelas muy graves y que pudieron haber sido prevenidas con la vacunación. Doctor, ¿y cuál sería la respuesta? Muchas de las veces las familias también se resisten a hacerlo, es porque después de haber recibido la vacuna han adquirido estas enfermedades. Bueno, hay que entender un poco la historia de la viruela, ¿no? De la historia de la vacunación como tal. Como sabemos, la vacuna lo que hace es utilizar los microorganismos que generan la enfermedad para poder desencadenar una respuesta inmune del cuerpo. Es decir, se utilizan muchas veces virus vivos atenuados y en otras ocasiones se utilizan antígenos, que son las sustancias que desencadenan, digamos, la sintomatología en la persona. Pero lo que busca la inmunización como tal es generar que el cuerpo humano de la persona genere defensas para poder contrarrestar esta enfermedad, para que en el momento que venga el virus o la bacteria que genera esta enfermedad, el cuerpo tenga con qué responder. Entonces, obviamente esto hay que entenderlo bien, porque muchas veces esto es muy frecuente con la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe es generada con virus vivos atenuados, los cuales van a generar la respuesta del cuerpo y obviamente va a depender de la respuesta inmune del cuerpo, va a generar síntomas. No en todos, ¿sí? No en todos. Pero claro, la persona se preocupa porque se me puse la vacuna y al siguiente día ya estuve con gripe. Pero hay que entender que el efecto de la vacuna va a ser a largo plazo. Si esa persona en el transcurso de ese año iba a tener 7, 8 gripes, en ese año va a tener unas 2, 3 y no van a ser graves, van a tener una sintomatología mucho menor. Doctor, ¿cuántas vacunas debe recibir el niño y la niña hasta los 5 años de edad? Bueno, tenemos un esquema completo ampliado de inmunizaciones que el Ministerio de Salud Pública lo ha ido incrementando en estos últimos años. Es así que tenemos en el recién nacido que ponemos 2 vacunas, que son la vacuna BCG, que provoca inmunidad contra la tuberculosis, y la otra es la hepatitis B, que son vacunas que se las coloca en las primeras horas de vida, siempre y cuando el recién nacido tenga ciertas condiciones, como es un peso mayor de 2.000 gramos. De ahí, las vacunas que continúan van a ser en orden cronológico a los 2, a los 4 y a los 6 meses, donde se colocan vacunas como van a ser el neumococo, el rotavirus, tenemos la vacuna de la polio y tenemos una vacuna pentavalente que tiene 5 bacterias, 5 protección contra 5 enfermedades, que son difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y hemófilos de influenza tipo B. Entonces, es así que en este esquema de vacunación que nosotros lo vamos haciendo progresivamente, vamos a conferir inmunidad y defensas para una gran cantidad de enfermedades, como habíamos mencionado antes, que pueden ser letales. Si no, una de las cosas que también es importante que maneje la familia es el carnet de vacunación para los niños. Así es, el carnet de vacunación es muy clave porque nos permite a nosotros como personal de salud y a las madres tener una orientación de cómo va cumpliendo este esquema de vacunas. No todas las vacunas se ponen como he dicho, se las va poniendo sistemáticamente, todo tiene un porqué, ¿cierto? De tal manera que nosotros al año de edad ponemos ya las vacunas que son contra virus SRP y adicional a eso tenemos también ya la vacuna de la influenza que se pone un refuerzo más y prácticamente al año 3 meses ponemos ya otras vacunas que complementan como es la varicela y prácticamente ponemos dosis de refuerzo hasta el año y medio, donde prácticamente hemos logrado una cobertura de más del 90% de estas enfermedades. Sin embargo, lamentablemente sí, por muchas veces diferentes factores, en esto sí puedo decirlo, de tipo económico, social, cultural, no todos logran completar el esquema de vacunación. Entonces, ahí donde el Ministerio de Salud entra con un esquema complementario para poder complementar las vacunas que no fueron recibidas. ¿Qué pasa? Perdí el carnet, no recuerdo si lo puse, no seguí las indicaciones del médico. Uh-huh. Y mi hijo cumplió 6, 7 años de edad. ¿Qué sucede? ¿Se les vuelve a poner las vacunas? Ya. En ese sentido es importante que la vacunación se lo haga en el centro de salud o en el consultorio donde tenga confianza el paciente, de tal manera que puedan tener el registro de las enfermedades. Muchas veces nos pasa esto, que el carnet se cambió de casa y se le perdió. Entonces la persona puede acudir al centro de salud donde hacía colocar las vacunas para que revisen en la historia clínica y le puedan ayudar registrando nuevamente en un nuevo carnet, ya que obviamente tenemos que verificar cuáles son las vacunas que recibió y cuáles son las que no. Hay algunas vacunas que ya por la edad ya no va a ser necesario volver a ponerlas, pero otras sí. Es por eso que hay que individualizar cada paciente, cada niño, para verificar cuáles son las que le están faltando y cuáles son las que podemos poner. Le doy un ejemplo. La vacuna BCG, que es la primera vacuna que ponemos, esa vacuna solo la podemos poner hasta el año, ya que pasado ese tiempo la persona ya pudo haber estado en contacto con la bacteria, entonces como que ya no hay sentido en ponerle la vacuna. Entonces hay indicaciones específicas para cada vacuna que va a depender, como digo, hay que individualizar a cada niño para poder complementar con las que le falta. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que las familias se den cita a esta campaña de vacunación con sus niños menores de 5 años? Bueno, un requisito muy importante que a nosotros nos ayuda va a ser el carnet de vacunación, por un lado, y la otra es tener la predisposición de vacunar. O sea, no tenemos mayores exigencias nosotros como ministerio, pero sí es importante que nos traigan el carnet de vacunas para poder verificar cómo se encuentra el esquema de vacunación del niño y complementar con las que suelen estar faltando. Lo que el Ministerio de Salud también suele hacer, como hemos tenido, como ustedes saben, últimamente hemos tenido bastante población venezolana que ha venido al Ecuador, entonces ha habido algunos casos de sarampión. Entonces, en relación a esto, el Ministerio de Salud Pública se ve en la necesidad de poder hacer campañas para colocar refuerzos de ciertas vacunas. A pesar de que los niños ya estén con su esquema completo, el Ministerio de Salud Pública organiza campañas de vacunación para poder colocar dosis de refuerzo. Entonces, es importante que cuando escuchemos que está el Ministerio de Salud Pública en alguna campaña de vacunación, nos acerquemos al centro de salud o con el personal de salud que visita los barrios para que consultemos y hagamos la consulta sobre las vacunas que pueden estar faltando y si es un refuerzo hacerlo colocar. Bueno, ¿qué pasa si algún niño, después de que se ha escuchado que existe también estas enfermedades que han venido con la migración, si el niño presenta ya síntomas, ¿debe vacunarse el niño? Ya, es importante que ante la presencia de síntomas o de enfermedad, hagamos la consulta con el profesional de la salud para que el personal de salud sepa orientar hacia la atención médica, porque hay vacunas que van a generar defensas pero que no evitan la enfermedad. Hay otras que sí lo hacen. Ejemplo práctico, la vacuna de la gripe. El hecho de que yo me vacune de la gripe no quiere decir que ya no me va a dar gripe, ya que tenemos que el virus de la gripe es uno de los virus que más muta. Sin embargo, vamos a tener una defensa que en este caso, frente al virus de la gripe, vamos a podernos defender y podemos desarrollar la gripe, pero va a ser un cuadro mucho más leve. Entonces, así mismo ocurre con otras de las enfermedades donde podemos tener inmunidad total o inmunidad parcial. ¿Sí? ¿Qué lugares nomás están disponibles para esta campaña en el sur de Quito? Bueno, prácticamente todos los centros de salud tenemos y estamos con el stock para poder cubrir el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, se requiere solamente que nos acerquemos al centro de salud o, como digo, hay muchos de los de personal de salud que está trabajando directamente en la comunidad, recorriendo los barrios. Entonces, podemos hacer las consultas respectivas y, obviamente, con el carnet para poder verificar cuáles son las vacunas que Doctor tiene. Henry, ¿algún detalle más que usted le gustaría decir en este instante? Bueno, sí, en realidad, como habíamos dicho, la estrategia de la vacunación es una de las más exitosas a nivel de lo que es salud para prevenir las enfermedades, y es por eso importante que tengamos en cuenta que la importancia de poder cumplir el esquema en forma ordenada, como se le va anotando en el carnet de vacunas, es clave e importante. Obviamente hay muy pocas circunstancias donde está contraindicada la vacuna, pero es del personal de salud quienes deben orientar cuándo debe retrasarse una vacuna o cuándo debe postergarse y cuándo no se la debe poner. Pero hay indicaciones específicas para cada vacuna. Por eso va a ser importante que tengamos la conciencia de poder acercarnos a nuestro centro de salud más cercano y con el personal de salud que nos oriente hacia poder completar el esquema completo de inmunizaciones. Bueno, queremos agradecer al doctor Henry Toaquiza, con la especialidad en medicina familiar, por habernos acompañado el día de hoy y habernos hecho la invitación para la campaña de vacunación a los niños menores de edad para completar el esquema de vacunación en rotavirus, neumococo, la influenza, entre otros componentes de vital importancia para los niños y las niñas, sobre todo cuando estamos hablando de varias enfermedades que se están dando o que se están activando. Queremos agradecerle a usted por su participación y bueno, pues recordarles, no se olvide el carnet de vacunación al momento de ir hasta los centros de salud para ser parte de esta campaña. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.